Yo me llamo Yolanda Endara. Nací en el Ecuador, en la ciudad de Ambato. Y Jaise Yolanda Endara, un pin, anfiete de este nonci, hay un funci en Ambato que bore, taslie en Ecuador, Sudamérica. Yo hablo español y spreche Spanish. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti y a tu pecho rebosa, gozo y paz y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir.